crecer en Cristo. Lección número 12. Eventos finales. Mi amigo querido, en este estudio veremos tres eventos que acontecerán en los últimos días. Estos tres eventos son el juicio investigador dentro de la doctrina del santuario, la segunda venida de Cristo y la resurrección de los justos. Empezaremos por el primero. La iglesia adventista, mira, es la única que cree que existe un santuario en el cielo donde ministra el Señor Jesús en favor de sus hijos. En la realidad, esta es la doctrina que distingue a nuestra iglesia. No la del sábado, porque hay muchas iglesias que guardan el sábado. Tampoco es la doctrina de la segunda venida, porque casi todas las iglesias cristianas creen en la segunda venida de Cristo. Pero no hay una iglesia que tenga la doctrina del santuario. Bueno, a estas alturas viene la pregunta, ¿y de dónde nosotros sacamos esta doctrina? Pues de la Biblia, claro. Los adventistas tenemos el principio de sola escritura. Todas nuestras creencias fundamentales fueron sacadas únicamente de la Biblia. Entonces, leamos lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En este texto hay dos ideas que vamos a resumir. La primera es que Jesús es nuestro sumo sacerdote que ministra en los cielos. La idea es clara, no necesita comentarios. Pero hay una segunda idea, y es que hay un tabernáculo en los cielos que sirvió de modelo al santuario de Israel en la tierra. Querido, no puede haber nada más claro y específico, pero la mayoría de los cristianos no logra entender este asunto. Pero eso no es todo. La epístola a los Hebreos dice más. Leamos el capítulo 9, versículos 23 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para sentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Oh, aquí también encontramos dos pensamientos. El primer pensamiento es que los sacerdotes entraban al lugar santísimo del santuario terrenal una vez por año con sangre ajena, o sea, con la sangre de los animales. El segundo pensamiento es que Cristo entró allá en el lugar santísimo del santuario celestial una única vez, llevando su propia sangre. Bueno, nosotros creemos que esa entrada de Cristo al lugar santísimo, o sea, el inicio del juicio celestial de investigación, comenzó al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas y que terminó el 22 de octubre de 1844. En la segunda parte de este estudio, veremos las implicaciones de la doctrina del santuario y del juicio investigador. Daniel 8:14 y la doctrina del santuario nos enseñan que Cristo está realizando ahora mismo el último aspecto de su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Sabemos lo que está ocurriendo en el cielo. Dios está juzgando a su pueblo. Estamos llegando al mismo final de la misericordia de Dios y a punto de presenciar la confrontación entre las fuerzas de Dios y las de Satanás. La consumación de nuestra salvación está a punto de realizarse. La obra mediadora de Cristo y el juicio no solo nos invitan a involucrarnos agresivamente en la proclamación del Evangelio eterno de Dios en el marco del mensaje de los tres ángeles, sino que también nos desafía a evaluar nuestra relación personal con Cristo. Nuestra experiencia religiosa debería caracterizarse por una humilde dependencia de nuestro Salvador y por un descanso en Él por la fe. Bueno, ya que el santuario celestial está siendo purificado, nuestra vida espiritual debería ser limpiada también de todo pecado. Esa purificación personal ocurre mediante el arrepentimiento y el perdón por medio de Cristo. Por otro lado, el juicio investigador que está en proceso en el cielo en estos momentos es un testimonio del hecho de que Dios y el universo toman en serio a cada ser humano. Esto reafirma nuestra dignidad, nuestro valor en Cristo, porque, mira, Él se ofrece como nuestro abogado. Querido, ningún ser humano es un desconocido en el concilio divino. Los redimidos se unirán a la familia celestial, no como extranjeros, sino como personas conocidas, como parientes que gozan de la simpatía y el respeto del resto de la familia de Dios. El juicio investigador significa también que las decisiones y las acciones humanas tienen un impacto cósmico. Lo que somos, lo que pensamos y hacemos queda registrado indeleblemente en los libros del cielo. Ahora, esto, lejos de ser un motivo de angustia y temor, debiera ser el fundamento mismo del gozo. Lo que hacemos, lo que llegamos a hacer, no se pierde en la vastedad del tiempo y del espacio, sino que es preservado dentro del santuario divino. Toda buena obra, toda oración, toda palabra de aliento, toda expresión de amor que tú haces, son preservadas como testigos de la multiforme sabiduría de Dios. Y Dios es capaz de transformar a los seres humanos pecaminosos en criaturas nuevas y santas. Por supuesto, nuestros pecados también están registrados. Las debilidades humanas, las rebeliones, los errores, los fracasos están grabados allí. Pero como Cristo es el abogado del creyente, el perdón está disponible y se ofrece a aquellos que se acercan a Dios por medio de él. Los pecados no les serán contados a los justos durante el juicio investigador. ¿Por qué? Porque ellos mantuvieron una relación de amor con Cristo. Porque fueron colocados entonces sus pecados sobre Jesús en la cruz. Entonces esos pecados serán borrados para que nunca más vuelvan a ser recordados. El carácter semejante a Cristo del creyente será fijado por toda la eternidad. La purificación del santuario celestial también señala de manera especial la naturaleza moral de nuestro Dios. Aquel que gobierna el universo es una persona cuya voluntad es ley, pero una ley de amor. Él es el árbitro moral del universo y por lo tanto es moralmente responsable delante de él. El remanente debiera tranquilizarse al saber que hay uno que está a cargo del cosmos, que es todopoderoso y todo amor. A fin de restaurar y preservar el orden en el universo, el juicio y la responsabilidad moral son indispensables. Siendo que el juicio se basa en la ley de Dios, entonces el remanente es caracterizado como los que guardan los mandamientos de Dios, como una amorosa respuesta a la gracia divina. En otro aspecto, querido, la purificación del santuario da testimonio del hecho de que el mal no es eterno. Tarde o temprano, el mal va a llegar al fin. Acompañado por los gritos de gozo de las criaturas leales a Dios que alabarán su justicia y su amor, el mal terminará. Solamente a través de la justicia y el amor pueden ser extinguidos el pecado y el mal. Al final de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, Cristo vendrá para libertar a su pueblo del poder de la muerte y de sus enemigos. Y en ese momento, Azazel, Satán, será reconocido por todo el universo como la fuente y el originador del mal y del pecado, y se decretará su extinción. Quiere decir, la victoria de Dios y del Cordero sobre los poderes de Satanás será definitiva y el universo todo sabrá de eso. Finalmente, el significado salvífico de la cruz se enriquece a través del estudio del sacerdocio de Cristo en el santuario. Es en verdad la mayor revelación del amor de Dios al universo y el evento indispensable en la solución del problema del pecado. Pero una revelación tal todavía no ha sido sondeada en toda su plenitud y hay dimensiones de ella que solo en la eternidad serán comprendidas. Mira, la obra sacerdotal de Cristo en el santuario celestial está poniendo al descubierto constantemente la riqueza de la cruz. De hecho, su obra de mediación y juicio es simple y profundamente son fundamentales para la revelación del misterio de la cruz. El Señor Jesucristo en este momento, allá en el santuario celestial, está reivindicando el valor del ser humano, está reivindicando el valor de la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter. Está reivindicando el sentido de justicia que había sido distorcido por el diablo. En la tercera parte de este estudio veremos la relación que hay entre el tema del santuario y la vuelta de Cristo. Leamos Hechos 3, 19 y 20. Mira. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Mira, querido, necesitas recordar que para Israel, en el tiempo antiguo, el día del juicio o de la expiación era el día del arrepentimiento. Ahora, Pedro en su discurso llama a los cristianos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sean borrados los pecados. ¿Qué te recuerda esto? Hoy, para nosotros, es el día del juicio. Es el día de la expiación. Antes que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, hoy necesitamos arrepentirnos. El hecho de que Jesús comenzó su obra de investigación en el cielo, en lugar de asustarnos, debería hacernos saber que la venida de Jesús está próxima. Mira lo que dice Pablo en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 9. El texto es largo, pero no le quiero quitar nada y tenemos que entender. No necesita mucho comentario tampoco. Vamos a leerlo. Dice así: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como casco. Piensa en esta última frase. Se habla de amor, se habla de esperanza, se habla de salvación. Tres elementos claves incluidos en el juicio investigador. O sea, la misma actitud con que encaramos la segunda venida es la actitud con la que deberíamos encarar el juicio. Esperanza, seguridad, confianza de la salvación en Cristo. Finalizamos este estudio hablando de la muerte y de la resurrección. Mira, cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es una promesa, la inmortalidad. No les será dada a los fieles en el momento de la muerte. Quiere decir, hoy día muere un hombre y ya se vuelve inmortal porque su espíritu sale andando por ahí, porque el espíritu no muere. Eso no es verdad, eso es mentira. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 10, lo siguiente: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Te das cuenta del pensamiento del texto? Primero Jesús quita la muerte, después saca la vida y la inmortalidad. Ahora, si los que habían muerto ya eran inmortales, ya habían recibido la inmortalidad, entonces, ¿por qué Jesús quitaría primero la muerte para dar después la inmortalidad? No tiene sentido. El problema es que el mundo habla tanto de la vida después de la muerte que parece que ya se aceptó la idea como si fuese normal, pero no lo es. No lo es. Este asunto de la muerte también está involucrado en la lucha entre Cristo y el enemigo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. No te dejes engañar. Porque en la película, en la novela, en la televisión, en el libro, en la radio, los artistas, hoy día parece que es señal de ser un hombre chic, de clase social alta, creer que cuando el hombre muere, su espíritu sale, se va para otras formas de vida y va vagando por ahí. ¡Mentira! ¿De dónde sacan las personas que defienden esa idea? ¿De dónde sacan esa información? ¿De dónde sacan? ¿Y de dónde saco las informaciones que yo te doy? De la palabra de Dios. ¿Y ellos de dónde sacan? ¿Quién vio al Espíritu? ¿Quién habló con el Espíritu? ¿Y una persona habla con el Espíritu? Claro que sí. Anda a una reunión espiritista y vas a hablar con el espíritu, pero son espíritus de demonios, no espíritus del muerto. Porque la Biblia es categórica al decir que cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios hasta el día de la resurrección. Y entonces cuando Cristo vuelva, acabará con la muerte y le dará inmortalidad al hombre, pero solo cuando Cristo vuelva. Ahora no. Piensa en estas cosas. Que Dios te bendiga.